Hay una reunión en Gobernación para ordenar lo del espacio aéreo. No hay ningún propósito para afectar a las líneas. Todo lo estamos haciendo a partir de acuerdos. Sí, hubo, al parecer, un error. Se está haciendo la investigación. Sí, renunció el director.